estamos totalmente identificados con esta lucha y vamos a seguir aportando nuestro granito de arena para que esas discriminaciones pues no se produzcan y que estemos pues todos lo más concienciados posible. Pero a nosotros nos siguen preocupando una serie de asuntos, ¿no? Y es que tirando de las estadísticas que se sacaron por parte del Ministerio del Interior, que recuerda que fue el que sacó estas estadísticas, pues en el año 2015 en todo el territorio del Estado español tuvimos 169 casos de discriminación por tipo de orientación e identidad sexual. 169 casos que se vieron penalmente. Eso no quiere decir que sean los únicos que han sucedido, sino que fueron los únicos que fueron valientes y que denunciaron que se estaban produciendo este tipo de situaciones. Pero lo más preocupante no es eso, lo más preocupante es que en el año 2016 tuvimos 230 casos. Esto es alarmante y esto requiere pues que por parte de todas las administraciones tomemos conciencia con respecto a estas situaciones que se están produciendo. Pero es que más, es que si vemos los casos de discriminación por razón de sexo o por razón de género, que no tienen prácticamente nada que ver con esto de los colectivos LGTBI, pero que sí que son con esos y que también podrían estar relacionados, pues hablamos que en el año 2015 tuvimos 24 y en el año 2016 se dieron 41 casos vistos en los tribunales del Estado español. Hay que tener en cuenta pues que esto va en creciendo. ¿Qué problema tiene esto? Pues que hay que atajarlo y hay que ser serio con la respuesta y hay que ser contundentes con las respuestas que se den por parte de las diferentes administraciones. Por tanto, yo vuelvo otra vez a la moción que se presentó en el pleno el otro día. Hay que trabajarlo, hay que seguir concienciando, hay que seguir aportando nuestro granito de arena, hay que seguir poniendo piedrecitas para erradicar esta lacra. Y, por supuesto, aquí hay que sentar unas bases que son bastante importantes. Y cuando se dice en esa moción que se colabore con el colectivo LGTBI de nuestra localidad, pues faltaría más, es lo que decíamos nosotros en ese momento, faltaría más. Como con cualquier colectivo hay que colaborar, pero aún más con un colectivo que es o que está sufriendo en sus propias carnes unos temas que son serios. Y con esto pues hay que ser bastante tajante y bastante contundente. Con respecto a los porcentajes, pues es curioso que, bueno, en Andalucía estamos en el tercer puesto con respecto al resto del Estado español y estamos superados por Madrid y por Cataluña. Y en concreto, si nos fijamos en Madrid, pues la diferencia que hay entre Madrid y Andalucía pues son prácticamente 20 casos, 19 casos. Pues bueno, son datos que están ahí encima de la mesa, son datos que nos orientan, son datos que nos sirven para ver el trabajo que se está haciendo por parte de las diferentes administraciones y, por supuesto, pues son datos que tenemos que tener muy, muy, muy en cuenta, que hay que erradicar lo mejor posible y lo más rápido posible y, por supuesto, cualquier trabajo de concienciación, cualquier trabajo de educación, cualquier trabajo que se haga para proteger a este colectivo tan, tan vulnerable, pues lógicamente hay que hacerlo desde todas las administraciones. A nosotros, desde Andalucía por sí, desde el Grupo Municipal Andalucista, pues nos llama muchísimo la atención lo que ya se prohíbe en la legislación andaluza en concreto, ¿no? Y que son las aberraciones como las terapias aversivas y otras tonterías varias que hemos venido escuchando durante muchísimo tiempo por parte de ilustres tontos que nos vamos encontrando en nuestro camino, que dicen que esto es una enfermedad y que, bueno, que mediante una terapia aversiva, pues esta gente van a ser curados. Mire usted, vamos a ser serios, vamos a ser coherentes, vamos a ser tolerantes, vamos a trabajar desde la seriedad y vamos a empezar a poner y a sentar las bases para que todos tomemos conciencia, para que todos respetemos a las personas, indistintamente de su condición, indistintamente de su sexo, indistintamente de cualquier circunstancia personal o familiar que tenga, ¿no? Y a partir de ahí, pues lo que queda es ponernos las pilas, a partir de ahí lo que queda es ponernos a trabajar sobre la marcha y a partir de ahí, pues aprovechando que tenemos un colectivo de reciente creación en nuestra localidad, pues habrá que tomar conciencia, habrá que trabajar con ello. Como decía esta moción, lógicamente faltaría más, habrá que trabajar con ello, habrá que hacer políticas transversales, lógicamente faltaría más. y habrá que afrontar los problemas con los que se está encontrando este colectivo, y que a pesar de que en las estadísticas puede que nos parezca poco el que se hayan dado 230 casos en el año 2016, no son pocos, son muchísimos. Con que se produzca una sola situación es un dato que tiene que ser preocupante. Tenemos que ser más tolerantes, tenemos que ser y educar a nuestros hijos de una forma diferente, de una forma más tolerante, y tenemos que poner, como decía anteriormente, todos nuestros granitos de arena. Además de eso, el Grupo Municipal Andalucista también hacía otras propuestas, ¿no? Y es que, bueno, pues tenemos un consejo en nuestra localidad, que es el Consejo de Violencia Familiar o de Género, y bueno, pues sería interesante que se incluyera este colectivo también de nueva creación en nuestro pueblo, que se incluyera en este consejo. Podemos aprovechar también que hay una legislación autonómica de reciente creación que ha hecho pues prácticamente la unificación de todos estos organismos y las personas que forman parte de estos organismos, y que en el Ayuntamiento de Ubrique ya lo tenemos constituido, que en plenos anteriores se incluyó también, pero no solamente eso, sino que también en el Ayuntamiento de Ubrique, para dar participación, se acordó pues que no solamente estuvieran los técnicos que decía la Junta de Andalucía que tenían que estar, sino que también estuvieran diferentes colectivos de nuestra localidad, y entre otros, pues lógicamente por los temas transversales, como decíamos anteriormente, y por lo contingente que son tanto unos como otros, y las relaciones que hay entre unos y otros, pues lógicamente nosotros creemos que sería interesante el que se incluyera también a este colectivo en este Consejo Municipal, para que, bueno, pues también aportaran su granito de arena y aportaran su punto de vista con respecto a los temas que vemos, y que también aporten estadísticas, por supuesto, porque, bueno, no sirve de nada el contar entre las estadísticas de violencia de género con los casos que se han dado de violencia de género, sino que también pues tengamos un datito más en ese consejo, que los técnicos municipales también se pongan las pilas y vean que también se están produciendo otros tipos de delitos y de circunstancias y situaciones que son conexas a estos delitos, y bueno, pues que tengamos ahí también otro poquito más de concienciación, que tengamos ahí pues otro motivo más por el que preocuparnos durante todos los días, y que no pasa absolutamente nada porque una persona sea gay, lesbiana o cualquier otra circunstancia personal o sexual, sino que son personas normales, son personas que no se diferencian absolutamente en nada de otras personas que son, digamos, bueno, no voy a decir la palabra burra como dirían los que hacíamos anteriormente, ¿no? Pero bueno, heterosexuales, y bueno, pues que hay que tratarlos con el mismo respeto, o más aún si cabe, ¿no? Diversidad, ¿no? Trabajar en la diversidad de las personas en general, ¿no? Independientemente de su condición sexual o de su orientación, ¿no? Es lo que viene a respaldar además también esa moción que se aprobaba en el Pleno con el respaldo de todos los grupos municipales, entre ellos el Grupo Municipal Andalucista, y has explicado, bueno, pues ahí precisamente el posicionamiento, ¿no?, del grupo. Vamos, si te parece, con el resto, ¿no? Uh-huh. De asuntos que se abordaban además también en esa sesión ordinaria de pleno. Una sesión que arrancaba, en primer lugar, con el tratamiento del convenio del sistema de emergencia 112 de Andalucía, con la aprobación de ese convenio. Y bueno, pues por aquí podemos comenzar, ¿no? Bueno, pues con respecto a eso, pues sí que volvemos otra vez a hacer referencias a lo que venimos haciendo durante mucho tiempo, ¿no? Esto es una propuesta, que es un convenio que se presenta en el Ayuntamiento de Ubrique, y que nosotros, pues lógicamente, todo lo que sea para beneficiar a los ciudadanos, pues no tenemos ningún inconveniente en apoyarlo. Es un convenio que se presenta por parte de la Junta de Andalucía con respecto al número 112. Lo que se pretende con eso es unificar los teléfonos de emergencia, sean sanitarias, sean policiales, sean de bomberos o de cualquier tipo. ¿Qué conseguimos con eso? Pues lógicamente ahora mismo tenemos una marca más de números ahí que no sabemos si llamar 085, si llamar 061, al 091, y siempre tenemos la duda de cuál eran los bomberos, cuál era la policía, y si llamo a la Policía Nacional en vez de la Policía Local, o si llamo a la Guardia Civil en vez de... Bueno, pues con esto vamos a conseguir pues que el 112 sea el teléfono que centralice todos los problemas de emergencias que haya en nuestra localidad en concreto. Y bueno, cada vez que haya cualquier asunto o cualquier problema que requiera de una situación de emergencia o de pronta respuesta, pues marcando ese número, lógicamente se van a derivar a quien corresponda rápidamente, y a partir de ahí, de esa centralita, pues se derivará a policía, bombero, policía local o a quien corresponda. Eso, pues bueno, lo que sí se consigue es simple y llanamente eso, el tirar para adelante con este número, que todos sepamos que el número que hay que marcar es el 112 y que a partir de ahí pues tomemos conciencia de que ese es el número de emergencia que sería interesante que todos llamáramos y que todos utilizáramos cuando haga falta cualquier tipo de emergencia. Y lógicamente nosotros desde el Grupo Municipal Andalucista pues no pusimos ningún problema con respecto a eso, porque bueno, es una forma de simplificar y de acelerar la pronta respuesta por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad y por parte de los cuerpos de emergencia que tenemos en nuestra localidad, ¿no? De acuerdo. Pues eso por un lado. Luego, además, también tenemos otro de los puntos que se trataron. Aquí sí que nos detendremos, imagino, que un poco más, ¿no? Porque se habla del Plan Municipal de Vivienda y Suelo, un proyecto del que ya hemos hablado en otras ocasiones. El Grupo Municipal de Andalucía tiene un planteamiento en torno a ese plan y bueno, pues para conocer esa postura, bueno, también, ¿no? La postura nuestra es muy simple. Nosotros en su momento aprobamos la aprobación inicial del Plan Municipal de Vivienda y Suelo, y ahora que viene la aprobación definitiva, pues lógicamente el sentido del voto va a seguir siendo exactamente el mismo. ¿Por qué? Pues porque nosotros consideramos que eso era un documento importante para nuestro pueblo, que es un documento que nos va a ayudar a hacernos una foto fija de la situación de las viviendas en nuestra localidad. Y bueno, a partir de ahí también hay que tener en cuenta que entre la aprobación inicial y la definitiva ha habido una fase de publicaciones en la que no se ha hecho ninguna alegación, y por parte de la consejería pues se han hecho algunas observaciones mínimas que son más bien de corrección de estilos y demás, que no aportan absolutamente nada nuevo ni le dan ningún toque diferente a este documento. Por lo tanto, pues nosotros vamos a seguir manteniendo exactamente el mismo sentido del voto que tuvimos en su día. ¿En qué consiste esto? Pues lógicamente esto es lo que consiste es en tener una foto fija de la situación del parque de vivienda en nuestro pueblo. Nos dice cuántas son las viviendas que hay en nuestro pueblo, nos dice el estado de conservación en el que se encuentran estas viviendas en nuestro pueblo, nos dicen si están ocupadas o no están ocupadas, nos van a dar una serie de datos que, bueno, pues a nosotros los andalucistas nos parecen bastante interesantes y que, lógicamente, pues este documento es un punto de partida, como decíamos en el pleno. Es un punto de partida porque estos datos hay que incorporarlos precisamente en el plan general para justificar la necesidad o no de vivienda nueva, para justificar o no la necesidad de nuevo suelo, para justificar o no las necesidades de desarrollo urbanístico que tenga nuestra localidad. Y bueno, pues es llamativo, entre otras cosas, los datos que se reflejan en este documento, ¿no? Yo no me voy a centrar en decir si hay mucha o poca vivienda, si hay mucha vivienda ocupada o mucha vivienda vacía, pero bueno, cualquiera que pueda tener un poco de interés, pues lo único que tiene que hacer es mirar los datos y se dará cuenta pues de la situación urbanística y de la vivienda real que tenemos en Ubrique. También nosotros, y aprovechando un incidente que se produjo justo después de la aprobación de este documento, y me refiero a una esquina de nuestro pueblo que se vino abajo, pues es llamativo y nos viene a dar la razón en lo que nosotros estamos hablando, ¿no? Este documento es un punto de partida y a partir de ahora hay que trabajar mucho y hay que ver pues qué es lo que dice realmente este documento y tomar medidas con respecto a lo que se está recomendando y señalando en este documento. Y en concreto, pues me refiero a esa vivienda, como podía ser cualquier otra de nuestra localidad, que decía que el estado en el que se encontraba pues era bastante penoso y que se recomendaba una actuación prácticamente urgente para la rehabilitación de esta vivienda o para tomar medidas correctoras con respecto a eso. Vuelvo al principio, es un documento que está ahí, es un documento que hay que trabajar y el tiempo nos ha dado la razón. Y muy poquito tiempo, en muy poquito tiempo se ha visto que lo que nosotros argumentábamos de que había que trabajarlo y había que verlo y que era un punto de partida, pues se ha visto constatado con estos hechos. Esta no es la única vivienda que se encuentra en esta situación, también hay otras viviendas que se encuentran en esa situación. Y bueno, también curiosidades del momento, cada vez que nosotros subimos para el pleno, pues también nos encontramos con una vivienda que se ha derrumbado también por uno de los entresuelos, se le ha caído también, están todas las piedras agolpadas. Y bueno, pues también tenemos y se da la circunstancia de que está presionando los muros perimetrales de esta vivienda, ¿no? Ya lo avisamos también en el ayuntamiento, le dijimos que lógicamente hemos tenido este pequeño problema, no ha pasado nadie, no ha pasado absolutamente nada, esperemos que con esta vivienda no haya ningún incidente, pero también está recogida como aquellas en las que se tiene que hacer algún tipo de actuación de forma más o menos inminente. Y para colmo, pues nosotros cada vez que pasamos por allí pues lo estamos viendo, que sí que es necesario y sí que es real. Se lo trasladamos al ayuntamiento también en el pleno y la respuesta fue que ya ellos tenían constancia y que ya se estaba haciendo. La misma respuesta tipo que nos dan en absolutamente todas las propuestas que hacemos por parte de los andalucistas en el ayuntamiento de Ubrique. Porque parece que han cogido un modelo y ese modelo es el que nos dan de contestación a todo lo que hacemos o a todo lo que proponemos. Bueno, podríamos hablar de esto, igual que podemos hablar del reglamento de servicios sociales, del reglamento de ayuda, de concesión de ayuda de servicios sociales, que nos dijeron exactamente lo mismo. Sí, sí, eso se está trabajando, rechazamos la moción porque se está trabajando en ello y a día de hoy, 6 meses aproximadamente después de esa moción, no tenemos noticia de ese reglamento. No sé si lo estarán trabajando, si no lo estarán trabajando, porque no tenemos noticia absolutamente de nada de eso. Pero bueno, ahí están los datos y 6 meses después no tenemos ninguna noticia, no tenemos ninguna respuesta, no hemos tenido ninguna reunión para tratar este asunto. Y bueno, o nos están engañando o son demasiado lentos para trabajar en estas cuestiones. Tanto lo uno como lo otro es malo y tanto lo uno como lo otro es preocupante. Lo estamos viendo en eso, lo estamos viendo en el plan general, lo estamos viendo en la relación de puestos de trabajo y lo estamos viendo en muchísimas otras cuestiones que se refieren al Ayuntamiento de Ubrique. Pero bueno, siguiendo con el tema del plan de vivienda, pues esas observaciones se las volvíamos a hacer, se las volvíamos a poner encima de la mesa y bueno, esperemos que se tome alguna postura por parte del ayuntamiento con respecto a este plan municipal de vivienda y suelo, se acepten las recomendaciones que se hacen en este documento, se empiece a trabajar de forma seria porque ya está aprobado de forma definitiva. Antes al menos tenían la excusa de que bueno, es aprobación inicial, pero ya está la aprobación definitiva y una vez aprobado de forma definitiva pues lo que hay que hacer es trabajar sobre este asunto, incorporarlo en el plan general y empezar a trabajar las diferentes cuestiones y recomendaciones que se hacen en este documento. Pues el planteamiento que llega por parte del Grupo Municipal Andalucista en torno a ese plan municipal de vivienda y suelo. Más asuntos que se trataron también en el pleno, por ejemplo, se habló de la adhesión a la declaración de los paisajes del olivar de Andalucía como paisaje cultural patrimonio mundial de la UNESCO. Bueno, pues ahí no tienes más que lo que has leído. Es una propuesta que se hace, es un apoyo que se hace a la solicitud de esta propuesta y bueno, pues lógicamente nosotros con respecto a eso pues no tenemos nada que decir. Es un paisaje que tenemos en nuestra tierra, es un paisaje que tenemos en nuestro alrededor y que es una seña de identidad de Andalucía y bueno, pues lógicamente el protegerlo y el declararlo como patrimonio mundial de la UNESCO pues a nosotros nos parece interesante y nos parece que es algo que se debería hacer, entre otras cosas por lo que estaba diciendo. Es una seña de identidad de nuestra tierra y lógicamente pues tenemos que o nos vemos en la necesidad como andalucistas también de apoyar esta declaración. Y bueno, pues son los distintos aspectos, ¿no?, que se trataron en la convocatoria de pleno ordinario. Había otras propuestas, pero que finalmente no se plantearon sobre la mesa porque eran a iniciativa del Grupo Municipal de Izquierda Unida. Sí, había dos propuestas más en concreto, dos mociones, pero bueno, como por parte de Izquierda Unida la concejal no se encontraba dispuesta para ir al pleno, pues lo más lógico y lo que se suele hacer con estos casos, pues simple y llanamente dejarlo encima de la mesa, porque, hombre, si ella es la que propone la moción, pues lo más lógico es que la defienda ella y que después se vote. Y en el, como estaba ausente por motivos personales suyos, pues no pasa absolutamente nada. Se debaterán en el próximo pleno, y en ese próximo pleno pues se hablarán de todos estos temas y de algunos más que presenten, que seguro que van a presentar alguno que otro más. Bueno, pues hasta aquí entonces esta cuestión. Vamos a ahora también, si te parece, antes de continuar informando del trabajo del Grupo Municipal Andalucista, a dar paso a las preguntas que se van acumulando por parte de nuestros oyentes, y después, bueno, pues retomamos, ¿no?, y comentamos el resto de planteamientos. Preguntas que llegan, como decíamos, por parte de nuestros oyentes al Cosa de Todos de este 28 de junio. Y un oyente quiere preguntar, dice, durante los años que gobernaron, quiere saber a cuántos trabajadores hicieron fijos sin que les correspondiese. Pues que yo sepa ninguno. Que yo sepa ninguno. De todas formas, eso es tan fácil como preguntarle a su compañero, y seguramente tendrá los datos encima de la mesa, porque esta pregunta me da a mí, que es una de las dirigidas de las que tenemos continuamente por parte de miembros, que nosotros aceptamos normalmente, como no puede ser de otra manera, pero bueno, que yo sepa, cero. Lo que sí me gustaría decir a este respecto es que le pregunto a sus compañeros también si a día de hoy, por parte del ayuntamiento, se están haciendo también esos tipos de contratos, si se ha producido algún fraude de ley con respecto a las contrataciones que se están haciendo en el ayuntamiento de Ubrique, si se está haciendo legal con la forma de contratar que se está haciendo por parte del ayuntamiento de Ubrique, que pregunte también si se están haciendo autónomos a trabajadores que en teoría tenían que ser indefinidos no fijos a día de hoy y que no se les ha hecho indefinidos no fijos, saltándose la ley a la torera. Soluciones creativas, nos decía el otro día la señora alcaldesa, soluciones creativas, un fraude de ley para no hacer fijo a un trabajador que en teoría le correspondía hacerse fijo, indefinido no fijo, perdón. Y bueno, pues volvemos al mismo debate de siempre. Son preguntas que les corresponde al Partido Socialista, son preguntas que les corresponde al equipo de gobierno, son preguntas que les corresponde a la alcaldesa el tener que contestarnos, y esperemos pues que nos dé pronta respuesta en todas y cada una de esas. Que nos diga también si se está cumpliendo la ley con respecto a la composición de las personas que entrevistan y que hacen las entrevistas para los puestos de trabajo que se están cumpliendo y que se están haciendo por parte del SAE. Cómo se están haciendo, en definitiva, y creo que ahí pues tendrán que dar muchas explicaciones y tendrán que venir una y otra vez, que por mucho que vengan a darnos su postura, los hechos son los que mandan y los hechos son los que están viendo o los que están señalando la forma en la que están haciendo las cosas. Y bueno, son puntos de vista diferentes. Nosotros creemos que si un trabajador lleva X años, más de tres, en el ayuntamiento, pues lógicamente la ley lo que dice es que tienes que hacerlo indefinido no fijo, y se le hace indefinido no fijo, y no pasa absolutamente nada, y no tienes que hacerlo autónomo, porque, entre otras cosas, si tú estás hablando de que eres socialista, que miras por los trabajadores, que estás en la defensa de los derechos de los trabajadores, pues con esas posturas lo que estás haciendo es justo lo contrario. Estás haciendo un fraude de ley. Ya tenemos sentencias de los diferentes ALPE que en su día se contrataron por otras administraciones y que, curiosamente, estaban prestando servicios para los ayuntamientos y que, a día de hoy, son indefinidos no fijos de las diferentes administraciones. Y después, otra cosa que a mí me llama muchísimo la atención, ¿no? Y es que cuando tú haces indefinido no fijo a un trabajador, no lo estás haciendo fijo, lo estás haciendo indefinido no fijo, que significa que esa persona va a estar prestando su servicio hasta que saques la plaza. Si tanto problema hay, saque usted la plaza. Saque usted la plaza. y no pasa absolutamente nada por sacar la plaza. Al contrario, publicidad, concurrencia, capacidad, mérito, se valora todo, se le hace una prueba y la persona que merezca estar en ese puesto, directamente que entre. Directamente que entre. Es que es tan fácil como eso y tan complicado como eso. Y tan complicado como eso. Pero con estas cosas hay que ser valiente, hay que dar la cara, que es importantísimo, hay que dar la cara con los trabajadores del ayuntamiento. No se puede estar arreglando situaciones particulares de diferentes trabajadores mientras se están haciendo el paripé de que están negociando una RPT, porque entre otras cosas, bueno, pues a ver después, posteriormente, cuando te salga la RPT, a ver los datos que te van a salir y a ver cómo vas a arreglar problemas. Hay muchas cosas que quedan pendientes, hay muchas cosas que nos tienen que aclarar, hay muchas cosas que no se están haciendo bien por parte de este ayuntamiento. Por supuesto que nosotros también habremos metido la pata en alguna que otra cuestión, porque todo el que toma decisiones, llámese ayuntamiento, empresa o en la vida personal, corre ese riesgo, pero hay que tomar decisiones valientes, hay que ser serio, hay que ser coherente con los principios que tiene cada uno, y por parte de este equipo de gobierno, a este respecto, pues no se está haciendo absolutamente nada de serio, no se está haciendo coherente, no se está haciendo el trabajo bien, y por lo tanto, pues bueno, con las fotitos del Facebook no se arreglan estos problemas. Vamos hasta la calle Curtidores. Una vecina opina lo siguiente. Dice, me parece que ya había dado tiempo a pintar la raya de los aparcamientos desde el lunes sin poder aparcar y dos días sin pintar no una sola raya. Ni una sola raya, entendemos que quería decir. Dice, y encima lo de aparcamiento que están quitando con las rayas amarillas. Es una opinión en realidad que da la oyente, no bueno, plantea ninguna... Sí, duda. Es una opinión, no plantea ninguna duda y en esa opinión pues también coincidimos nosotros en muchas cosas, ¿no? Porque, bueno, a mí lo que más me llama la atención de todo esto es que el Grupo Socialista en tiempos decía que se tardaba mucho en hacer los trabajos municipales y ahora, a día de hoy, pues estamos prácticamente en las mismas, ¿no? Y no es echarle las culpas a los trabajadores, sino que es simple y llanamente... El que hay que verificar y hay que modificar los procesos en los que se está haciendo eso. ¿Por qué? Pues porque si tú tienes un trabajador desde las 7 de la mañana o desde las 8 de la mañana en el tajo esperando que le lleguen los materiales, pues lógicamente esa persona no puede hacer absolutamente nada hasta que no le llegan. Y si tienes una única persona que está repartiendo los materiales en los diferentes tajos, pues lógicamente esa persona está saturadísima y no le da tiempo a llegar a las horas determinadas, tanto a unas cosas como a otras. Por lo tanto, nosotros creemos que hay que hacer una revisión de los procedimientos que se tienen en el ayuntamiento, hay que modificar algunas cosas y, bueno, son cuestiones que a día de hoy le tocan al equipo de gobierno y son cuestiones que a día de hoy el equipo de gobierno socialista pues siguen sin haberles dado solución y que siguen en las mismas en las que han estado anteriormente. Otro oyente le pide el supuesto informe con la exculpación del estado del puente del Realejo por las obras de Barbadillo. Bueno, pues el informe del puente estará en el ayuntamiento, supongo. El informe del puente se hizo por parte de diferentes técnicos municipales en el que, bueno, municipales no, perdón, estaban trabajando una serie de arquitectos que, bueno, para hacer más señas sobre eso, se contrató a todos los arquitectos que había en Ubrique que quisieron participar en la rehabilitación del complejo deportivo del Antonio Barbadillo. Se les encargó esa obra, hicieron una especie de UTE y ellos en conjunto hicieron todo eso. Después, posteriormente, se les pidió que hablaran sobre eso y la verdad es que a día de hoy pues ellos presentaron un escrito diciendo que no había ningún riesgo y que no era consecuencia uno con respecto al otro. Pero yo, con respecto a eso, también me voy a referir al último pleno que hemos tenido en el Ayuntamiento de Ubrique. Y resulta que han venido técnicos de la Delegación de Medio Ambiente, creo recordar que ha sido, han pasado por allí y, curiosamente, esos técnicos le han dicho a la señora alcaldesa, lo ha dicho en pleno, no me lo estoy inventando, nada más que hay que coger el acta, que no hay riesgo de que se derrumbe de forma inminente. Por lo tanto, si además de eso un técnico, a todas luces, de la Junta de Andalucía, que está gobernada por el PSOE, que no es algo que diga yo, mira, es que lo contrató el PEA, es que el PEA, no, técnico independiente y además de una administración gobernada por la Junta de Andalucía, gobernada por el PSOE. Y dice que no hay ese riesgo inminente, pues tendremos que creérnoslo, ¿no? Supongo. No sé si en concreto pues la persona que dirige esa pregunta pues tiene algún dato más que a nosotros se nos escape. No sé si ha tenido alguna reunión secreta con algún técnico o algo, pero a día de hoy tenemos los datos esos encima de la mesa y a día de hoy, pues por parte del ayuntamiento y por parte de la alcaldesa se nos ha explicado eso en pleno. Aún así, pues nosotros hemos insistido en algún que otro pleno, incluso el Grupo Popular, creo recordar que en este último pleno volvió a hacer hincapié en el puente de Realejo y, lógicamente, a nosotros eso es un tema que nos preocupa y que creemos que por parte del ayuntamiento se tienen que poner las pilas, porque aunque no haya un riesgo inminente y aunque no sea consecuencia directa de las obras que se hicieron en el Antonio Grabadillo, pero sí que es un tema que nos preocupa, es un puente que está deteriorado y que si ese deterioro va a más, pues lógicamente vamos a perder una parte importante de nuestro patrimonio y lógicamente pues tenemos que tomar pies en pared y este equipo de gobierno lleva ya 3 años y en esos 3 años debería haber hecho alguna que otra gestión más de la que ha hecho. Ese mismo oyente también opina sobre el 112, dice uh-huh. que es el número de emergencia de hace ya mucho tiempo y que creo que se debería ir a formato mejor, dice. Uh-huh. No entiendo muy bien lo de formato mejor. Bueno, pero... con respecto a eso, sí. Yo puede que incluso coincida con él, ¿no? Porque si miramos el 112, pues lógicamente ocasiona también en determinados... en determinadas circunstancias sí que puede ocasionar algún problema. ¿Por qué? Pues porque yo llamo al 112, el 112 llama al 061, el 061 te deriva al ambulatorio de la localidad y el ambulatorio estamos perdiendo un poco de tiempo. No sirve directamente al ambulatorio, pero claro, hay que saberse todos los números. Hay situaciones en las que, bueno, pues si llamas al 061 es automático y te hacen pum y en 10 minutos tienes en tu puerta la ambulancia. ¿Qué pasa? Pues que volvemos a lo mismo. Cuando son los bomberos, ¿qué hacemos? O cuando es la policía y si en vez del 061 o en vez del 085 resulta que he marcado el 091 y es la policía te dice, no, mire usted, es que es el otro y ahora tiene que llamar a este. Hay situaciones en las que se puede perder más tiempo que el que se gana llamando directamente. Entonces, eso también lo dijimos nosotros en el pleno, ¿no? Que habría que ver y que habría que coordinar para que fuera lo más rápida posible esa alerta y que se haga de la forma más eficiente posible, ¿no? Pero bueno, yo entre perder un minuto o perder o el riesgo, que a lo mejor no, ¿eh? De que se pierda varios minutos más, pues lógicamente es un servicio que está ahí, que se presta y que puede servir a ayudar a que se coordinen de una forma más efectiva. Lleva tiempo funcionando, vuelvo a decir y vuelvo a insistir, se pueden dar situaciones de ese tipo, pero bueno, ante la inminencia del problema, yo creo que es mejor que el ciudadano sepa 112 directamente y no tener que estar pensando si 112, si 085, si 091, si 092, si creo que puede contribuir a la pronta respuesta por parte de los servicios de emergencia, ¿no? Tener un informe técnico de la capacidad de respuesta para saber, ¿no? Si realmente es efectivo o no. Y que, por supuesto, coincido con él, y que también hay que mejorar esa capacidad de respuesta que se tiene por parte del servicio y que, lógicamente, hay que hacer un esfuerzo importante. Pero bueno, por algo hay que empezar y creo que puede ser un principio para acelerar lo más posible esa respuesta. Un oyente dice que los vecinos de la calle Catalán solicitan la peatonalización. Exactamente, peatonalización de la vía, porque los vehículos aparcan y bloquean las viviendas y el acceso y paso por la calle. Uh-huh. Y pide al concejal que apoye esta medida. Bueno, pues yo lo voy a estudiar, me comprometo a verlo. Lógicamente, sin aquí a vos de pronto no voy a decir sí, no te preocupes, porque ahí habría que estudiar los beneficios que tiene y los perjuicios que tiene también, ¿no? Entonces, nosotros nos comprometemos a verlo, vamos a ver cuál es la situación real, vamos a intentar estudiar la situación y en función de eso pues tomaremos la decisión que corresponda, ¿no? Otro oyente quiere saber su opinión sobre el PGO. Dice si cree que va a quedar listo para este año. No va a estar para este año y lo tengo clarísimo. Es más, no va a estar para esta legislatura, Es más, no basta para la siguiente legislatura, seguro. Y a los datos me remito. por hacer un poco de pedagogía, ¿no? Plan general, ¿en qué consiste? En el desarrollo urbanístico que vamos a tener en nuestro pueblo en los próximos 20, 30, 40, 50 años. Vale, estupendo. Aprobaciones que son necesarias. Avance, que lo hemos tenido. Aprobación inicial, exposición pública, informes sectoriales, ta, ta, ta. Aprobación provisional, informes aprobación definitiva. Definitiva. Son cuatro pasos. En el primer paso llevamos ya 3 años. Quedan 3 pasos por delante. Vamos a ponerle entre la aprobación inicial y la provisional, vamos a ponerle un par de añitos. Vamos a ponerle uno. Estamos hablando de 3 años. 3 años por delante. ¿Qué quiere decir eso? Que ya nos vamos a la siguiente legislatura. Pero estamos contando que en este año se va a llevar el plan a aprobación inicial, ¿eh? Que todavía no lo tenemos claro, porque lo mismo vuelven a surgir otros cambios, volvemos a tener otra paralización. En definitiva, hemos estado 3 años y probablemente, pues a finales de la legislatura, como viene siendo habitual en este ayuntamiento, tendremos la aprobación inicial del plan general. Y en la siguiente legislatura será cuando se den los pasos sucesivos que haga falta. A mí esto, pues la verdad es que me llama muchísimo la atención, ¿no? Porque todos a principio de legislatura pensábamos que el plan general era algo por lo que se iba a trabajar de verdad y que era un documento que todos estábamos concienciados de que había que sacar para adelante y todos estábamos dispuestos a trabajar en él y todos estábamos dispuestos a aportar y a sumar. A día de hoy, pleno tras pleno, preguntando a la oposición que qué pasa con el plan general, que es curioso, y el equipo de gobierno dando larga. Bueno, pues si en oposición se decía que era imprescindible ese documento, ¿por qué ahora en gobierno no es tan imprescindible? Y lo más preocupante, si en oposición se decía que ya estamos próximos a que se termine el suelo industrial de nuestro pueblo, ¿por qué ahora en gobierno que se ha terminado el suelo industrial en nuestro pueblo no hacemos que el plan general avance y que sigamos trabajando en estos asuntos? Pues la verdad, a nosotros eso nos choca y a nosotros eso nos llama muchísimo la atención. Y lo más bonito de todo esto es que por parte del Partido Socialista en su momento se decía que bueno, había que hacer un documento íntegro y que ya estaban hartos de parches. Y llamaban parche a las diferentes soluciones que se dieron por parte del Grupo Municipal Andalucista mientras estuvo gobernando. Los parches son modificaciones puntuales de las normas para adecuar los suelos a las necesidades que teníamos en nuestro pueblo. Y se hicieron bastantes parches, como ellos decían. Pues bueno, a día de hoy, en nuestra localidad, ya hemos puesto 3 parches. Ya hemos puesto 3 parches. Y ese instrumento que por parte del Partido Socialista tanto alarmaba y tanto criticaban, pues se está utilizando por parte de este equipo de gobierno. Y bueno, al final pues se están dando cuenta de que aquello que tanto criticaban pues es necesario en determinadas ocasiones y que hay que hacer por sacar para adelante los problemas de nuestro pueblo, sea a través del plan general o sea a través de modificaciones puntuales. Aún así, pues bueno, yo vuelvo a insistir en el principio, no nos podemos olvidar del plan general y tenemos que darle caña al plan general para que salga lo antes posible y que sea un instrumento que tengamos porque plantea soluciones integrales a nuestro pueblo y que lógicamente pues tenemos que tenerlo lo antes posible en nuestro en funcionamiento, digamos. Una pregunta más concreta, ¿no? Un oyente pregunta, ¿hasta qué hora es el cierre de algunas asociaciones de vecinos que tienen bar en su sede con mesas y sillas, con veladores en la puerta, ¿no? Pues, si te digo la verdad, no tengo en mente la normativa que se aplica en estos casos y no sabría decirlo exactamente. La normativa de bares dice que los bares normales tienen que cerrar a la 1 y los bares de copas hasta las 2. Creo recordar, ¿eh? No lo digo con de forma exhaustiva ni tajante, pero creo recordar que la normativa decía algo así y que los fines de semana se ampliaba un poco más. Lo mismo me he equivocado y era a las 12 los bares y a la 1 los de copa y los fines de semana a la 1 y a las 2. ¿vale? Pero que por ahí es por donde andan. Entonces, ¿qué normativa se aplica a una asociación de vecinos? La de las asociaciones de vecinos. Pero una asociación de vecinos que tiene bar, ¿qué es? ¿Un bar o una asociación de vecinos? Yo creo que está la pregunta, ¿no? En teoría es un bar. Y en teoría tienen que cumplir toda la normativa de los bares. Por lo tanto, yo entiendo que se le aplicaría la normativa de los bares. Y las sillas y las mesas, pues tienen que sacarlas o meterlas en función de esas características. Y por lo tanto, pues esa sería, entiendo, la normativa de aplicación. Que vuelvo a decir, no sé si habrá una normativa específica o cómo va, pero en teoría, si no hay ninguna normativa específica, esas serían las condicionantes que se le tienen que aplicar. Un oyente opina que de todos los equipos de gobierno que han pasado por el ayuntamiento, este es el único que está haciendo algo por su pueblo. Bueno, se queda pues, su opinión. Yo discrepo y discrepo de forma radical y absoluta. Porque si miramos nuestro pueblo, como dice este oyente, pues bueno, el otro día en concreto también se lo decía al concejal de Cultura y de Deportes, ¿no? Porque decía que hay que ver que no habíamos hecho nada. Y le digo, mire usted, ¿usted le gusta jugar al pádel? Dice, sí. Le digo, ¿y usted cuando estaba en oposición inauguró unas pistas de pádel, no? Y se puso colorado como un tomate y dijo, sí. ¿Quién la hizo? El equipo de gobierno andalucista. Hablamos de pistas de pádel, 8 o 6. Hablamos de pistas de tenis, 2. Hablamos de una piscina cubierta. Hablamos de la mejora de una piscina descubierta. Hablamos de un edificio de instalaciones múltiples que hoy en día está a pleno funcionamiento y que también se le ha cedido a colectivos para que disfruten de esas instalaciones. Hablamos de unos vestuarios que se hicieron estupendos. Hablamos de unos aparcamientos que se hicieron en la zona que no había. Hablamos del mismo sitio donde estamos celebrando los plenos a día de hoy, el San Pedro. Se arregló gracias a las gestiones del Grupo Municipal Andalucista. Después, posteriormente, hicieron una remodelación en el antiguo salón de pleno y lo convirtieron en sala de prensa y ahí está muerto de risa. Vaya diferencia. Nosotros hicimos un salón de plenos en condiciones. El San Juan, un edificio que estaba muy maltratado y muy deteriorado y que probablemente si el plan de vivienda y suelo hubiera recogido eso, lo hubiera declarado como en ruina porque estaba en ruina y lo hicimos completamente nuevo, adecuándolo a la normativa tanto de museo como de cultura, como de patrimonio. Y a día de hoy tenemos un museo de San Juan que es de lo mejorcito que tenemos en nuestra localidad, el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique, aparte de las exposiciones y de las posibilidades que abrió eso de manera turística para nuestro pueblo. Hablamos de la Ruta de los Miradores que se hizo en su día. Hablamos de todas las mejoras que se hicieron en el conjunto histórico, totalmente abandonado y perdido cuando el Grupo Municipal Andalucista se hizo cargo del Ayuntamiento de Ubrique. Hablamos de que solamente no hicimos mejora en la pavimentación, sino que además entramos en las tripas de las calles y arreglamos todas las acometidas que había en esa zona, que ni siquiera cumplían con la normativa sanitaria de esos momentos. Hablamos de diferentes zonas que se hicieron. Hablamos del Museo de la Piel que se hizo estando el Grupo Municipal Andalucista. Podríamos seguir hablando de infinidad de cuestiones. Hablamos de un campo de césped de fútbol 7. Hablamos del Antonio Barbadillo, que también se mejoró en su momento y que se hizo un campo de fútbol de césped artificial. O sea que podríamos seguir de una forma ilimitada. Y fíjate tú la diferencia entre el equipo actual y el de entonces. Nosotros hicimos todo el complejo deportivo que tenemos ahora en la piscina y no vino un delegado a inaugurarla. Es más, cuando se inauguró, se hizo un partidito de pádel allí, sin medios de comunicación y sin prácticamente nada, en el que la inauguró, por cierto, un concejal hoy en gobierno. Y el Partido Socialista, en cambio, la ha echado asfalto a la pista de la Reina Sofía, que, por cierto, nosotros también le echamos asfalto a esa pista, no una, sino dos veces, si nos ponemos. Y se arregló de forma íntegra. Y creo yo que estaba incluso mejor de lo que está ahora, terminada. Y encima, nosotros, como no nos hicimos la foto en el Facebook, pues probablemente este oyente no se enteró de lo que se estaba haciendo. Pero esa es la diferencia entre los andalucistas y el Partido Socialista. El Partido Socialista hoy inaugura un bate y se echa una foto utilizándolo y queda súper guay la foto de Facebook y en los medios de comunicación que lleva como llaveros alrededor suya. En cambio, nosotros pues no hacíamos nada de eso. Nosotros nos encargábamos de trabajar y con ese trabajo y con ese esfuerzo pues los ciudadanos han visto lo que hemos hecho. No se lo hemos tenido que mostrar en las redes sociales, ni en los medios de comunicación, ni nada de eso. Y esa es la diferencia. Bueno, pues de tráfico. Un oyente pide que se pinte unos 100 metros de línea amarilla, que es lo que van desde la glorieta de Radio Televisión Española hasta la curva de Vista Alegre, para evitar de una vez los problemas de tráfico y los atascos que se producen en esa zona. Y bueno, pues dentro de su planteamiento nos envía además también una fotografía en la que, bueno, pues se puede ver esos problemas, ¿no? De, sí, sobre todo con los autobuses cuando entran. Pues yo voy a trasladar esa propuesta al ayuntamiento y esperemos que lo estudien los técnicos y tomen las decisiones oportunas. Otro oyente quiere conocer la opinión del portavoz del Grupo Municipal Andalucista sobre la condena de Maribel Peinado. Bueno, pues con respecto a la condena de Maribel Peinado, yo no tengo absolutamente nada que decir. Hay una sentencia judicial y, como todas las sentencias judiciales, pues hay que acatarla. No ha robado, no ha prevaricado, no ha hecho absolutamente nada de lo que esta persona está pretendiendo que se entrevea, sino que simple y llanamente lo que ha hecho es lo que están haciendo ahora mismo en el Ayuntamiento de Ubrique. Cuando yo pido un expediente, me ponen todas las dificultades del mundo y cuando al final consigo verlo, pues ya es demasiado tarde para poder reaccionar por parte de la oposición. Pues eso mismo es lo que ha hecho Maribel. ¿Qué diferencia hay? Que nosotros no nos vamos a los juzgados a denunciarlo y la oposición que tuvo en esos entonces, Maribel Peinado, sí que lo denunció en los juzgados. Simple y llanamente eso. Entonces, pues bueno, son cuestiones políticas, son cuestiones que la ley te obliga a darle los datos de forma cumplida a la oposición. Ella no lo hizo en su día y, como no lo hizo, pues se le ha condenado por parte de los tribunales y no pasa absolutamente nada. Se va a su casa y esa persona, pues como todos los que hacen cualquier cosa, tiene que apechugar con la responsabilidad que tiene y punto, se acabó. Entonces, pues no hay nada más que decir al respecto. No ha dado la información a la oposición. La ley dice que tienes que darle la información a la oposición nada más solicitarla. Se ha denunciado por parte de la oposición, la han condenado y esa persona pues a su casa y no pasa absolutamente nada. Por lo tanto, pues no tiene más trascendencia. Hay que acatar la resolución judicial, que para eso están las resoluciones judiciales, se acatan y se acabó, y a mirar para adelante. Y sobre todo, pues otra cosa, y es que Maribel Peinado pertenece a PEA, no pertenece a Andalucía por sí, que es el nuevo proyecto en el que nosotros ahora mismo estamos inmersos y en el que nosotros, pues en las próximas elecciones vamos a concurrir. Otra pregunta, una oyente se lamenta del estado en el que se encuentra el jardín de la calle Granada. Dice que el otro día había dos ratas y quería saber por qué los jardineros no lo arreglan. Bueno, pues daremos nosotros traslado, pero sí que, bueno, yo voy a volver otra vez a lo del principio. Al ministro también lo han condenado a Massín Huerta, lo condenaron por un fraude fiscal, salió a su casa y se acabó el problema. Pues esto es exactamente igual. Y con respecto a la pregunta de la calle Granada, pues nada, tomaremos nota y se lo trasladaremos al ayuntamiento. Sí que me gustaría hacer también hincapié en una cuestión, y es que, bueno, también hay otro problema gordo en nuestra localidad, y en concreto me refiero a la calle La Ladera, ¿no? Tenemos allí a un montón de vecinos. Y tenemos allí un montón de vecinos que, bueno, no voy a decir que están enfadados, pero sí que no están nada a gusto con la respuesta que se le está dando por parte del ayuntamiento, ¿no? Y bueno, a nosotros esa situación pues nos preocupa muchísimo. No por nada, sino porque para que aquel que no sepa de qué va la cuestión, resulta que por parte del ayuntamiento se comprometen a arreglarle la calle, las acometidas en concreto de agua que tienen en esa zona, que por lo que se ve no cumplían la normativa y por lo tanto pues no podía ser recepcionada la urbanización. Bien, hasta ahí de acuerdo, van allí, les prometen a los vecinos que les van a arreglar la calle, pero ojo al dato, les piden 14.000 y pico euros para contribuir a la mejora de esa calle. Los vecinos no tienen ningún problema, lo tienen, pero hacen el esfuerzo y ponen esos 14.000 euros encima de la mesa. Hay dos fases de la urbanización, fase A y fase B, y entre las dos ponen esos 14.000 euros. Hasta ahí todo perfecto y todos encantados. Empiezan las obras y de repente se acaban las obras. Y aquí hemos terminado. Y los vecinos le dicen, bueno, ¿y de mi libro qué? Y resulta que su libro pues ni se va a editar ni hay intención. Y entonces, pues bueno, nos han trasladado esa problemática por parte de algunos vecinos y la verdad es que la situación no es agradable, ¿no? Y sobre todo no es agradable que por parte de la alcaldesa vaya a una urbanización, les prometa a los vecinos que les va a arreglar el problema, vaya con los técnicos y queden en una serie de cuestiones y después donde dije digo, digo Diego. Y bueno, pues a nosotros esa situación la verdad es que nos preocupa. No por nada, sino porque, bueno, si les ilusiona a esos vecinos y les dice que les va a solucionar el problema y que no va a haber ningún inconveniente y que una vez terminadas las obras van a tener la recepción. Y ahora estamos viendo pues que de las acometidas que se prometieron, que no sé si son alrededor de 70 vecinos los que hay allí, resulta que son solamente 45 las que se van a poner. Pues la verdad es que, bueno, eso deja mucho que desear. Y lo más curioso no es eso, lo más curioso es que se intente pretender que son los vecinos los que se han enterado mal de las explicaciones que se daban y que 70 personas que estaban allí, con sus 140 orejas, se enteraron todos y cada uno de ellos malamente de los intentos de explicar que tenía la señora alcaldesa. Yo no sé si es que ella no se explica bien o no se explicó bien o ocultó algún dato o no sé, la verdad, cuál es la situación con respecto a eso. Lo que sí sé es que ahí hay un problema. Lo que sí sé es que no se les está dando solución a los vecinos. Lo que sí sé es que se les ha pedido un dinero a los vecinos para completar diferentes obras y con ese dinero que han aportado ahora resulta que no es suficiente y que se les está exponiendo ese problema. Y bueno, ¿qué ha pasado ahí? ¿Les ha faltado dinero? ¿Los ha engañado? ¿No ha sido clara en las explicaciones? ¿Ocultó algún tipo de datos en esas reuniones? Son cuestiones que a nosotros nos preocupan y son cuestiones que, bueno, pues por parte de la alcaldesa tendrán que venir aquí a explicarla y a decir qué es lo que ha pasado realmente con eso. Y sobre todo porque, bueno, si tú te comprometes a una cosa, pues lógicamente tienes que terminar esa cosa a la que te has comprometido. Y no sirve poner ahora ningún tipo de excusa, no por nada, sino porque los políticos, bueno, tenemos la prensa que tenemos y ahora si estamos haciendo estas cosas, pues imagínate la prensa que puede tener a raíz de esto y debería preocuparles. Debería preocuparles porque, bueno, pues esos vecinos ya por mucha foto que ponga en Facebook, me parece a mí que lo van a tener complicado. Y bueno, pues esperemos que se corrija por parte del ayuntamiento, esperemos que tomen en consideración todas las palabras que están teniendo, esperemos que escuche a los vecinos y que no intente darle más excusas ni más pares y nones. Y sobre todo una cosa importante, y es que a pesar de que nos digan que bueno, que con este problema se va a recepcionar y que después si surge algún problema pues ya se solucionará en su momento, pues lo que no podemos permitir es que se hagan parches y que esto es una crónica de una muerte anunciada, ¿no? Entre otras cosas porque si estamos ahí con un problema y hay predicciones de que bueno, ese problema va a seguir durante más tiempo y que dentro de X tiempo vamos a tener más problemas todavía como consecuencia de no haber arreglado de forma definitiva el problema que tienen los vecinos, pues bueno, mal trabajo estamos haciendo y volvemos a los parches de siempre y volvemos a los problemas que tenemos siempre, ¿no? Por lo tanto, pues yo desde aquí le pediría, ya que tanto nos escuchan a la oposición en los medios de comunicación, pues desde aquí le trasladaría al equipo de gobierno que tome cartas en el asunto, que le solucione el problema a los vecinos y que lógicamente se cumpla con aquello a lo que se han comprometido, ¿no? Pues se queda también esa cuestión que quería plantear, ¿no? Y en el espacio de cosas de todo. 1:14, se nos agota el tiempo. Hay algunas otras cuestiones, pero son un poco de réplica y contrarréplica de los oyentes en torno a, bueno, a comenzar un debate que realmente, bueno, pues tampoco damos pie aquí, ¿no? En este tiempo, en cosas de todo. Simplemente una puntualización de un oyente que dice que el proyecto de la piscina cubierta no lo inició el Partido Andalucista, sino el anterior gobierno. Oh, claro. Pero si te voy a explicar un poco la historia por encima. Pues se nos agota el tiempo, cosa que me estaba despidiendo. No pasa nada. Es muy breve. Nosotros lo que nos encontramos fue un agujero allí, que encima ese agujero que había allí en la piscina estaba mal alicatado, que las personas que estaban allí tuvieron que deshacer y volver a hacer otra vez, y eso era lo único que había. Y es más, es que en inicio ese proyecto supuestamente iba a costar 40 millones de pesetas. Y eso no daba ni para los cristales de alrededor. O sea, que es absurdo lo que había allí, era un despropósito lo que había allí, y ese entuerto lo tuvo que deshacer el Partido Andalucista mientras estuvo gobernando. Y tuvimos que ir otra vez a la consejería, tuvimos que renegociar ese acuerdo, tuvimos que buscar nuevas subvenciones, tuvimos que buscar más fondos y más dinero para que esa piscina que tan maravillosa tenemos hoy en funcionamiento pues pudiera echar andar en su momento. O sea que sí, es cierto, empezaron el agujero, igual que el mercado de abasto, lo que teníamos era la estructura y unas escaleras mecánicas que eran absurdas, que estaban allí dentro de la obra, puestas, colocadas, y que no venían ni a cuento, y que ahora el Partido Socialista se ha dado cuenta de que eso tiene muchos gastos y que hay que cortar el funcionamiento y que a ver si las podemos vender y que no se pueden vender, encima de todo, porque estaban hechas a medida específica para este edificio y que por lo tanto está ahí tirado haciendo un gasto y encima costando el mantenimiento a pesar de que no se están utilizando. O sea que esas son las maravillosas gestiones que nos dejaron a nosotros, además de una deuda de 2.000 millones de pesetas que teníamos en el ayuntamiento, que por cierto, si nos ponemos a tirar de historia, la actual alcaldesa fue la concejal de Hacienda que dejó eso. Y si tiramos para adelante y tiramos un poquito más para atrás, el equipo de gobierno de antes también formaba parte una actual concejala que tenemos en el Ayuntamiento de Ubrique. Y por lo tanto, pues bueno, no es oro todo lo que reluce, y ni tanto ni tampoco. Bueno, pues esa apreciación también en torno a esa puntualización que nos hacía este oyente. 1:17, ahora sí, se nos agota el tiempo y hasta aquí también los planteamientos que llegan por parte de nuestros oyentes. Agradecemos al Grupo Municipal Andalucista y a su portavoz José Antonio Bautista que nos haya acompañado hoy en este tiempo de radio, donde bueno, pues hemos dado también participación a los oyentes de Radio Brique. Muchas gracias. Nada, gracias a ustedes y a vuestra disposición, como si queréis que venga el lunes a debatir con los escribientes, tampoco pasa nada. Gracias por estar con nosotros.